Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día... Vamos a estar hablando de educación en un minutito nada más, pero queríamos decirle que nos mandaron una invitación, que obviamente es para que ustedes la aprovechen, para una actividad que se llama Transparencia, Acceso a la Justicia y Ciudadanía, donde van a estar haciendo uso de la palabra Manuel Garrido, de Argentina, Jaime Arellano, de Chile, Juan Cereta, de Uruguay, y Mariana Mota, de Uruguay. Esto se está realizando el día 19, así que mañana, a las 6 de la tarde en la Sala Camacuá. Mañana, 6 de la tarde, Sala Camacuá, Sala de Convivencia Democrática, es la que está organizando y convocando a esta actividad. Y a esta hora nos vamos al encuentro de otro invitado, aunque sea por unos minutitos y por teléfono, porque está el profesor Raúl Gil Ayaume, por allí. Hola. Sí, te oímos perfectamente, Buenos Raúl. Buenos días, saludos a ustedes y a la audiencia, un gusto estar aquí. Muy bien. Bueno, estamos consultándote porque ha aparecido en varios lados, y por supuesto la gente pregunta, y nosotros no hemos dedicado tiempo a eso, a informes de con respecto al nivel de formación de los futuros docentes. Por ejemplo, estoy mirando un titular, sí. Dice, futuros docentes, más de la mitad escribe con errores de puntuación y tipeo cuando ingresa a la carrera. 4 de cada 10 no consiguen los niveles de lectura mínimos que se pretende de un graduado de bachillerato. Autoridades decidieron tomar medidas. Y obviamente, para la audiencia, que no recuerde, el profesor Raúl Gil Ayaume está en esa área, en la de formación docente. Bueno, esto es así. ¿Qué dimensión tiene el problema? Bueno, yo voy a hacer unas breves consideraciones, ¿no? Y me disculpo porque estoy bastante mal de la garganta, nuevamente con rinitis, etcétera. Pero quiero decirles varias cosas. La primera de ellas es la conclusión que circula, que se ha difundido y que las autoridades además se encargaron de difundir. Sin embargo, no hemos visto la investigación propiamente, ¿verdad? Ajá. Eso es bastante llamativo, porque de hecho no sé quién tiene el texto de la investigación. No conozco a nadie que haya leído la publicación de la investigación, y por el momento tengo la impresión de que esa investigación ni siquiera está concluida. Vos sabés que vi, perdóname que te corte, sí. El diario El Observador publicó unos cuadros allí, unas gráficas sobre resultados en lectura y escritura, sí, de quienes ingresaron a formación docente en 2023. Correcto. Esto está publicado, pero vos decís, la investigación no hemos tenido acceso. Eso es un PowerPoint, ¿verdad? Con una serie de láminas. Sí. Y yo seguí y he revisado la publicación por el canal de YouTube. Y allí básicamente se expone lo que se evaluó en ese diagnóstico de lectura y escritura. Ahora, el informe propiamente, yo no lo conozco, no lo he visto publicado. No sé si está publicado, y todo me da la impresión de que publicado no está, porque tal vez concluido tampoco. Ajá. Yo, esas cuestiones parecen más de responder a una política comunicacional que a otra cosa, ¿no? Uh-huh. No quiero con esto de ninguna manera desvirtuar lo trabajado. Tengo varias consideraciones, sí, y son consideraciones críticas. Sí. Producto de haber visto la presentación. Y si te parece, vamos tomando alguna. Sí. El público no tiene por qué conocer esto, aunque puede perfectamente acceder a través del canal de YouTube del Consejo de Formación, ¿verdad? El gran asunto allí temático es, los estudiantes no tendrían las condiciones adecuadas y habrá que hacer algo. O sea, tenemos un problema y una terapéutica. ¿tá? ¿Qué medicación te vamos a dar? ¿Qué tratamiento te vamos a aplicar? A ver, el asunto como todo es cómo se hace el análisis. Porque si uno hace un análisis defectuoso, incompleto, etcétera, posiblemente la terapéutica va a fallar. Y quiero para todos, para la audiencia, recordarles este tema ya está investigado en el país en el primer informe sistemático de la CEPAL del año 1992-93. ¿Quiénes estudian y cómo aprenden? En el Uruguay. Es un trabajo que se hizo en 5 tomos y que investigaba estas cuestiones. Incluso un trabajo previo de CEPAL, a principios de los 90, que tenía que ver también con las condiciones socioculturales del alumnado. ¿Qué varió en 32 años? Tomando como indicador 1990. Bueno, poco o nada, hay una cuestión consistente en el tiempo. ¿Cómo lo aborda en esta investigación el Consejo de Formación? Que solo se centra en los alumnos que se inscribieron ahora, este año. Por lo tanto, tenemos una instantánea. Es una fotografía de un grupo de personas. Esa fotografía parece que tiene un problema de encuadre. ¿Vieron cuando sacamos una selfie con mucha gente? ¿Hay algunos que quedan afuera? Y a mí la primera cuestión es el conteo de cuántos son los alumnos. El informe dice que se presentaron, porque era obligatoria, unas 4.800 personas que hicieron la prueba diagnóstica. Pero después nos enteramos que estas personas no son solo los alumnos de formación docente del Consejo de Formación Docente de la ANEP, sino también alumnos de las formaciones privadas, que fueron también censados, pasaron por esta prueba. Al parecer pocos alumnos, pero estas 4.000 y algo de personas, yo por lo menos quedo con la enorme curiosidad. Porque hace pocos meses tenía el dato de que en formación docente se habían inscrito 7.800 personas. De 7.800 a 4.800 hay una diferencia. ¿Esto incluye todas las ramas de formación docente? No, sí, todas las carreras que hay en formación docente del sector público. Claro. Ahora, no es lo mismo tener un número de 7.000 y pico de personas, casi 8, a pasar a decir que tenemos 4.000 600. Claro. No solamente porque es lo mismo por los números, sino en las implicancias. Con esta reducción tan drástica de números, también viene asociado luego cómo se configurarán los grupos y las ofertas de grupos para la elección de los docentes. Eso creo que nadie debe dejar de tenerlo presente, las consecuencias de lo que estoy diciendo. Sí. Ahora, no tengo claro, porque no conozco la información o el informe, si esos números están ajustados o no, porque estamos hablando casi un 50% menos de matrícula, póngale un 40 con algo, ¿va? Es un número muy impactante. Sí. En primer lugar eso. En segundo lugar, una de las primeras advertencias que hace el informe es que 4 de cada 10 alumnos al año siguiente se desvincula de la carrera. Yo ante esa afirmación tengo algunas sospechas. Los alumnos cursan de manera intermitente. Hacen algunas asignaturas un año, al año siguiente si pueden se reinscriben en otras, o no lo hacen pero lo retoman 1, 2, 3 o 4 años después. Pero como el estudio solamente es una instantánea, eso no lo recoge, ¿verdad? Porque eso se convierte en el asunto del rezago. No está contemplado. Solamente dicen acá se van 4 de cada 10 y no vuelven. ¿Por qué no volverían? Y porque tienen estas dificultades que el estudio apunta. Si hay tanta gente con dificultades de comprensión y de lectura, entonces estudiarles resulta muy difícil. Sí. Pero el texto, el trabajo no menciona nada de cosas ya trabajadas e investigadas. ¿Cuál es la matriz social de la que provienen los estudiantes? Y hay investigaciones muy serias sobre esto, que consistentemente señalan, y marco una de las últimas, que es la de Cifra, si no recuerdo mal, no recuerdo si es Cifra o Equipo Consultores, hecha en el año 2012, que ya señalaba que casi el 40% de los estudiantes de formación docente eran la primera generación que accedía a nivel terciario. ¿Mm? También eso se fundamenta en la ficha sociodemográfica de los estudiantes. Esto tiene que ver con una cuestión de capital cultural que se estudia mucho en la sociología, es cómo le va al estudiante que es la primera generación en su familia que llega a niveles terciarios. Sus desempeños son mejores, iguales o peores de aquellos que vienen ya de familias cuyos padres tienen niveles de secundaria o terciaria universitaria. ¿Qué está en juego en lo que estoy diciendo? Lo que está en juego son las determinaciones socioculturales en función de las clases sociales. Que aquí se prefiere no hablar de clases, pero sí de contextos. Sí. Y de contextos culturales. No se habla de clases porque la población que se estudia se la clasifica de una forma muy, muy especial, muy, muy convencional también, ¿no? De contextos muy favorables, favorables, desfavorables y muy desfavorables. Como verán, la sociedad es una cuestión de favores y oportunidades. Sí. ¿No? Capaz es muy interesante. Hay un párrafo en este artículo, sí, que citaba, que también es, me parece muy explícito. Dice, si la formación docente fuera una fábrica cuya misión es lograr el mayor número de profesionales, puede decirse que la industria está en problemas. Es pesado, bueno, eso, ¿no? Hay analogías que... Es pesado. No son de recibo. No son de recibo, claro. Claro, la fábrica produce un determinado bien que comercializa, ¿no? Acá estamos hablando de algo que, a ver, lo voy a decir convencionalmente, tendría que ver con la formación necesaria para cumplir con una función social, sí, que es la educación de la población. Entonces, son otras cuestiones, es decir, las equivalencias hay que mirarlas con mucho cuidado, ¿no? Sí. Porque con el mismo criterio, porque atrás de eso está implícito lo de la eficiencia y la eficacia, usted gasta mucho dinero en educación para obtener magros resultados. No lo haga. Claro. O cambie. Fíjate que además otra frase que me parece importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que hablamos la última vez que viniste, que sí, hablábamos sobre los convenios que se han hecho entre ANEP, sí, y las universidades privadas. Dice, en egresos, formación docente es casi 40% menos eficaz que la Universidad de la República. Bueno, yo que habría que ver los datos. A ver, tenemos facultades donde sabemos que hay carreras donde egresa una persona cada 11 años. Así que hay que ver los datos y luego, claro, hay que ver si la procedencia de la matriz social es la misma, ¿no? Si bien la universidad también se democratizó, o sea, llega gente a estudiar distintas carreras que provienen de las clases trabajadoras, hay que ver luego cuántos egresan de ese porcentaje. Porque cuando revisamos los estudios que tenemos disponibles, vamos a ver que muchos estudiantes universitarios no se sostienen dentro de la maquinaria universitaria. No pueden, por razones laborales, de estudios, exigencias, etcétera. Entonces, lo que vemos son constantes migraciones, ¿no? De un lado a otro. Por eso los estudiantes que se matriculan muestran eso. Si esta investigación no nos dice ni una palabra, al menos en lo publicado, por qué hay gente que viene a estudiar a la formación de docentes, especialmente el profesorado, lo diferencio del magisterio, después de los 25, 26 años. ¿Qué hizo después de los 18? ¿Dónde estuvo? Una cosa que se me puede decir es, bueno, no había terminado aún el liceo. Es posible. Sería bueno identificarlo. Como también es bueno mirar que algunas carreras y algunos profesorados, la matrícula muchas veces, la mitad de ella, proviene ya de alumnos que cursaron algún año en la universidad o que son egresados universitarios, pero toman el camino de hacer la carrera docente porque en su campo profesional está obturado. Hay muchas variables que hay que tomar en cuenta y tener mucho cuidado porque las comparaciones fáciles son siempre tramposas, como esta que acabamos de decir, sí, ¿no? Es decir, la problemática social está, el informe, no voy a decir que lo elude, pero no lo enfatiza. Es decir, el informe no pinta nada sobre las procedencias sociales y las elecciones de las carreras. Son los mismos alumnos los que van a primar a la formación de maestros que los que van a educador social, que los que van al profesorado. Yo puedo tener una pista que el informe tampoco lo hace, y es a partir de la edad, ver la edad más temprana que elige cuál de estas carreras. Yo lo que recuerdo que las investigaciones mostraban que el profesorado se está entrando después de los 26 años, ¿verdad? Claro. No es lo mismo, y en el magisterio se está ingresando sobre los 19 o 20. Hay diferencias. Raúl, escuchándote atentamente, uno se pregunta ¿qué se busca entonces con este tipo de informe presentado? ¿Cuál sería el objetivo de esto? Sí, yo vamos a asumir la hipótesis secular y laica de que el diablo no interviene. ¿Va? Porque generalmente uno tiende a pensar así, ¿no? Yo creo que acá hay cierta ingenuidad y cierto desconocimiento. Por eso señalaba que acá hay investigaciones muy sólidas. Y no quiero dejar de recordar la que hizo Marcelo Boado y Tabaré Fernández, siguiendo un panel de la prueba PISA, durante, no recuerdo si eran 5 o 7 años, todos los alumnos que habían sido evaluados en las pruebas PISA, cómo les fue hasta terminar el liceo y llegar al nivel terciario. Y allí los datos son tremendos. Nadie más habla de ese informe publicado en el 2010. Y ese informe mostraba, para mi gusto, de una forma incuestionable, el peso de las determinaciones socioculturales. ¿Bajo qué argumento que decía Marx, no? Somos libres en el marco de nuestras determinaciones. Dicho en lenguaje popular, elijo lo que puedo elegir. Y lo que puedo elegir está asociado a las condiciones en las cuales estoy. Lo que estoy diciendo contradice la convicción ideológica neoliberal de que cada uno elige lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Verdad? Porque ese es el mundo sin las determinaciones. Sí. Entonces, cuando la pregunta es, informes de este tipo, ¿a dónde llegan? Bueno, es muy interesante la terapéutica recomendada. Me desvío de los datos. La terapéutica recomendada dice que el problema está en la lectura y la escritura. Por lo tanto, la forma de atender este problema es en la competencia comunicacional. Y para ese problema lo vamos a resolver técnicamente. Les vamos a dar a esos alumnos que están identificados, disculpen, dos cursos complementarios, dos talleres obligatorios. Por lo tanto, la convicción del equipo de investigación y sus recomendaciones a la institución política, que de formación docente y CODICEN, es que con estos talleres se compensa. Voy a hacer dos observaciones sobre eso. La primera de ellas es que no es un problema técnico. No se agrega con más asignaturas y más horas, no se soluciona. ¿Cómo lo sabemos? Hace más de 27 años que sabemos eso. Ya en la Universidad de Lomas de Zamora, unas investigadoras argentinas, lingüistas y pedagogas, habían estado trabajando sobre el mismo concepto que se aplicó acá. Análisis de conexión, de sentido, de sintaxis, de estructuras lógicas y demás. Bajo la convicción de que los estudiantes producían pésimos textos de trabajo escrito y pobre o ninguna comprensión de las consignas. O sea, problemas de lectura y escritura. ¿Qué se dieron cuenta? Que no era un problema de lectura y escritura. Era que la institución universitaria estaba armada para un tipo subjetivo que no es el que proviene de la sociedad. Que la institución requiere es un sujeto con una sólida formación cultural y una subjetividad armada sobre eso, pero eso socialmente no se provee. Así que el asunto no está en una cuestión técnica, sino en una cuestión sociocultural, y hay que remitirse a cómo se crea nuestra sociedad. Así que por más que usted le ponga talleres, no lo va a resolver. Incluso nos olvidamos que en la formación docente justamente hay lengua. Sí. En algún momento tuvo distintas denominaciones. Ya el nuevo plan tiene una carga muy importante en lengua, en idioma español. Y la convicción es que si usted pone más de esto, y se ejercita, lo resuelve. El problema, además, que agrego uno para que lo tenga presente la audiencia, ¿no? Detectado este problema, en lugar de solucionarlo racionalmente, porque diría que el problema está en primaria y en secundaria, lo vamos a atender en la formación terciaria. Por lo tanto, ¿cuál es el papel y la función de la formación primaria y secundaria? Porque si la formación primaria te enseña a leer y escribir, y la formación secundaria a comprender y analizar, y lo que llega a nuestras manos, lo dice el informe, no está en esas condiciones, entonces te lo vamos a empezar a dar nosotros. Sí. Pero a ver, ¿formamos profesores o es una complementaria de primaria y secundaria? Sí, sí. Mirando este mismo artículo, sí. Se plantea que el Consejo de Formación en Educación ya había adoptado medidas, reformas, antes sí. de conocer el resultado de esta investigación. Sí. Que cambiaron planes, programas, ampliaron la carga horaria del curso de lengua española, pero ahora, por lo que vieron por estos resultados, Pisichilo, concretamente, principal del consejo, confirmó que se instaurará un taller de escritura obligatorio y presencial para los estudiantes que no alcanzaron en la prueba de diagnóstico el mínimo requerido, que lo tienen que aprobar para cursar tercer año de la carrera. Y a nivel universal, además, va a haber un curso online de lectura de una duración de 45 horas, bueno, y da más detalles, pero viene por ese lado que vos estabas diciendo, bien, como una complementaria de primaria y secundaria. Para la audiencia, para que lo tenga presente la audiencia, la formación de una de un maestro o maestra está en las 4.800 horas o casi 5.000. ¿Qué son 4.800? La de un profesor son unas 4.500. Les vamos a poner 1.000 horas más. Claro. Estamos haciendo que los turnos duren 2 horas más de lo que ya duraban, y a lo cual agregamos esto otro. Sí. Entonces, esta es una máquina de apilar cosas, bajo el supuesto que a través de una cuestión cuantitativa e instrumental lo resolvemos. Lo pretendemos resolver y no va a funcionar, porque además dejamos que las maquinarias anteriores, la de primaria y la de secundaria, no tomen medidas sobre este asunto. Porque lo vamos a corregir cuando deberíamos sí. recibir a esa población ya formada y preparada. Sí, claro. El propio informe dice que el desempeño de los estudiantes que vienen de los liceos privados es mejor. ¿Es porque la institución privada es distinta? No, si tiene la misma currícula. Lo que varía en las instituciones privadas a las públicas es el contexto socioeconómico. Sí. Este argumento que Bourdieu lo formuló a principios de los 90, ¿verdad? Y esos contextos son determinantes y son sistemas de herederos. Si vienes de familias que tienen problemas resueltos, te va a ir bien cuando estudias. Sabes sí, que sí. nosotros por hoy tenemos que ir terminando, habíamos sí, sí, coordinado claro. algo corto, pero quedan cosas gruesas. Estaba mirando que el director de investigación de ANEP, que sí. confieso no sabía que había director sí, claro. de investigación, Andrés Peri, sí. dice que en Europa los profesores de matemática, física o la disciplina que fuera, cursan su carrera en una universidad como cualquiera y luego definen si se dedican a la enseñanza o a la investigación. De hecho, dice como ejemplo, el director de un liceo que visitamos en España era químico y conoció a su esposa en la Facultad de Química. Ella se dedicó al laboratorio y él a la docencia. A mí me rompe todos los esquemas. Bueno, hay cuestiones para ver, ¿no? Y para comparar. Seguimos con una cosa muy fuerte entre nosotros, que se trata de tomar ejemplos de otras partes. Sí. Conocer poco de lo nuestro, que no importa, sino que toma. Es un mal, ¿no? Sí. Que está en el país. Varela hizo lo mismo, ¿verdad? Se fue a recorrer Europa y luego a los Estados Unidos. Sí. Ah, es el proceso de imitación, es una cosa que culturalmente ya está instalada entre nosotros, ¿no? Sí. Yo te agregaría que a esto que estamos hablando, En el propio video se dice que hay que mejorar los capitales culturales de la población que estudia en el nivel terciario, para lo cual vamos a poner inglés y vamos a dar una acreditación de inglés. Ahí va. Seguro. La pregunta es, ¿quién acredita y cuánto cuesta? Porque las acreditaciones, por lo general, se cobran. Porque la da una institución extranjera, internacional, que cobra por la acreditación. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, el problema lleva, y la forma de analizarlo, por determinadas rutas que no necesariamente son las adecuadas, porque además estoy formando por competencias y sostengo que la competencia comunicacional es clave, reconozco que hay un déficit cultural y lo voy a resolver por una segunda lengua. No hablarás español, pero vas a poder aprender algo de inglés. Sí. Y uno dice, y esto desde el punto de vista de la política lingüística, ¿es lo adecuado? ¿Un país puede deshacerse del capital cultural que tiene su lengua para adquirir el de otro? Que además ese otro no toma en cuenta lo que vos tenés, ¿no? Tu lengua no es relevante. Yo diría que si se quieren comparar cosas en el extranjero, también podemos encontrar que la formación de un docente tiene cargas horarias muy distintas en algunas partes del mundo. De eso no se habla. Ah, claro. Y llama mucho la atención esto, ¿no? La impresión que da que desde el punto de vista de la organización pública de la educación y demás, posiblemente estamos frente a la presencia de algunos grupos que definen ámbitos en los cuales hay efectos de acceso a fondos. A ver, si usted estudia filosofía, mi amigo, va a tener poca o ninguna suerte, pero si hace español, algo le va a tocar. Sí. No lo digo en términos peyorativos. Pero esto implica esas cosas, ¿verdad? Hay que preguntarse sobre estas cuestiones, porque habitualmente nos dan una cuestión muy descriptiva, muy sencilla y muy elemental. No conocemos la investigación y nos dan una terapéutica que en una primera lectura dice, sí, claro, hay que enseñar más de estas cosas, no puede ser que no se maneje esto. Sí, sí. Bueno, pero vamos a revisar los lugares que informan, que es primaria y secundaria, no lo atajamos acá. Y para cerrar, sí, es lo más interesante es el deterioro de lectura y escritura en los sectores que se definen aquí como favorables y muy favorables. Eso es una novedad. Bien. Porque antes no tenían ese problema y ahora sí. Bueno, dice Cecilia acá, buen día, gracias por el interesantísimo análisis del profesor Gil Ayaume. A grandes rasgos, esa pérdida de capacidad escritora, puntuación y ortografía con deficiencias, ¿a qué causas se atribuye en general a todo nivel educativo? Falta de lectura, sí, falta de trabajo grupal y de lectura en voz alta, bajo nivel educativo familiar de base, y tal vez demasiado celular, tablet, etcétera, con muchos signos de interrogación. Sí. Mil gracias, saludos, dice. Y Mariana dice, yo entré al IPA a primer año con 35 años, porque terminé de grande el liceo. Tengo uno acá también de Laura que dice, buen día, sobre educación y formación docente. Los colegios y liceos privados también cuentan con toda la educación sin paros. Continúan, dice, gracias, Laura. Bueno, pero ahí habría que demostrar que los paros, sí, tienen un impacto en el aprendizaje. Yo, sí, no he encontrado conozco ningún estudio que demuestre eso. Está claro. Para mí es una cuestión política, es distinta. Ahora, sobre esto que se está planteando aquí, yo me adscribo a esta postura, la que voy a decir ahora. Estos problemas no se resuelven por la incorporación de una técnica para corregir el problema. El alumnado tiene una subjetividad distinta del cual la institución de referencia donde usted va a estudiar asume que es el alumno. Es decir, todas las instituciones, todas, incluso las educativas, tienen un conjunto de supuestos sobre quiénes son los alumnos que van. Claro. Y si ese conjunto de supuestos están organizados históricamente a través de una tradición, que son alumnos que provienen de hogares con buenos niveles educativos y de alimentación también, que tienen todos los medios adecuados, yo puedo poner estándares altos. Y de hecho, la formación docente del Uruguay lo tuvo. Ahora, si usted modifica esas condiciones, entonces los procesos de apertura democrática, como la compañera que dice yo ingresé a los 35, sí, lo que introduce son otras problemáticas que esas instituciones históricamente no están preparadas para resolver. Está claro. ¿Tá? Entonces, ahí es cuando ese asunto se comienza a instalar de manera progresiva, ¿no? Es decir, lo que está en juego acá es que el alumno que viene no es una tabla rasa, es un fulano que tiene una constitución cultural que va con él, que no es la que la institución de referencia requiere, ¿no? Es decir, yo he escuchado decir en facultad y en la formación docente, en ambos lados, pues yo trabajo en ambos o he trabajado en ambos. Bueno, nos mandan a leer un montón de páginas que tienen millones de palabras. Entonces estamos frente a una cultura de la subjetividad que está mucho más organizada sobre el entretenimiento. Dame un texto sencillo que me entretengas. Es el formato Netflix. Claro, claro. El formato Netflix dice una cosa bien interesante. Tú vas a ver una serie y el siguiente capítulo te presenta el resumen del anterior, porque ya asumen que vos no te acordás. Porque sí. Tu memoria está plagada de una información continua de entretenimiento. Eso también es una disciplina desde el punto de vista formativo de la subjetividad. Está claro. Que es muy distinta a la disciplina de la lectoescritura, que me obliga todo el tiempo a mí a leer algo y preguntarme, ¿qué significa esto? Y yo trato de responderlo con mi razonamiento y mi formación. A ver, ¿qué me dice este autor? Es un constante proceso que generalmente cuando se lo sometemos a poblaciones que no tienen ese ejercicio, porque ya no se consolidó en primaria ni secundaria, lo que le produce al tipo es cansancio. Y no lo digo despectivamente, porque es adecuarse a otro régimen de razonamiento, de disciplina mental, de introspección continua, ¿no? A mí una vez me dijo una estudiante una cosa que me marcó para siempre. Dígamelo con palabras sencillas que yo pueda repetirlo sin tener que pensar. Me quedó grabado eso. Sí. No lo dijo en forma despectiva. Lo dijo frente a un problema. Leo textos que no me quedan claros, etcétera. Pero creo que la terapéutica no resuelve el problema, lo agudiza. Creo que la terapéutica responde a coaliciones de intereses circunstanciales que se van formando y que pesan adentro de la organización educativa. Muy bien. No sé si soy claro en lo que trato de transmitir. Muy claro, muy claro. Quedamos, obviamente, el tema queda abierto y esperamos que se conozca el informe sobre el que se han difundido cosas que no se ha visto bueno el informe. Sí, sí. Bueno. Bueno, Raúl, gracias. Gracias y un abrazo a vos. A toda la audiencia. Profesor Raúl Gil Ayaume. Hasta luego. Hasta luego.